Hola, buenos días. Bonito, ¿eh? Es asunto de vida o muerte. Por favor, no me diga que no, ya le contaré. Pero tenemos que bailar la próxima. Antonio, qué alegría. Dios mío. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 8:30 de la tarde, repetición del programa domingo, 10 de la mañana, y el podcast desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buen fin de semana. Bueno, todos los cines de Valencia han hecho un gran esfuerzo para tener los 5 estrenos. Hay 5 y 5 importantes. Sí, muy importantes. Hay de todo, ¿eh? Ciencia ficción, un viaje interespacial. Hay terror gótico de un gran director. ¿Dios existe? Sí, bueno, es un nuevo dios que se han inventado, pero que no se sabe si es mejor que el otro por las cosas que van a pasar, o peor porque las cosas que pasan también son para que nos riamos un poco. Y ese día de la semana que a nadie, mucha gente dice, ¿para qué están los miércoles ahí? Pues una comedia española llena de simpatía, gente joven y cosas que pasan que desde luego si nos pasaran a nosotros se nos pondrían los pelos de punta. Y por último, todo un thriller, un análisis antropológico y social de lo más profundo, lo más mísero de La Habana, hecho por un gran director que estuvo en nuestros micrófonos. Con Panegre. Con Panegre, sí. Director de Panegre. Bueno, grandes películas, ¿no? Pues de todas esas películas vamos a hablar hoy tranquilamente en nuestro programa, pero como siempre hacemos, arrancamos hablando del dinero, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla que se ha animado y bastante el pasado fin de semana, 7,9 millones de euros, lo que es lo mismo, 1,2 millones de espectadores fueron al cine a llevar como número uno por segunda semana consecutiva Regresión, que recaudó un 20% menos, 2 millones, y que lleva ya un total de 5,6 millones de euros. Está aproximando el millón de espectadores. Así que bueno, aún sigue siendo menos de lo que se esperaba, pero por el momento el mantenimiento está siendo bastante aceptable. Y podemos hacer ya el pronóstico de que la tendremos para la fiesta del cine. Sí, yo creo que sí. Ya, si no en todas las salas, en casi todas. Aquellos espectadores que están sacándose las cuentas de qué programación van a hacerse para la fiesta del cine, pues ya tenemos una de las candidatas favoritas. La que otra que posiblemente sí que esté, en los Estados Unidos si hubiera fiesta del cine, igual no, pero aquí sí, que es Pan. Hugh Jackman como principal protagonista de este reencuentro con el país de nunca jamás en esta precuela, que aquí no ha ido del todo mal, 1,5 millones de euros, pero ojito, en los Estados Unidos, con un presupuesto de 150 millones de dólares, aparte promoción, ha recaudado 15,5 millones de dólares en 3.515 salas. Vaya patinazo. ¿Y quién va a poner la diferencia? Pues Warner. Algún banco. Le toca a Warner, digo yo. Algún banco de esos que un día tendrán que rescatarlo por las inversiones que ha hecho en esas películas que luego no se recuperan. Lo que sí es verdad es que aquí ha tenido una muy buena segunda posición. Sí, sí. En la sala donde está, y el público español le ha gustado, entonces bienvenido sea. Del resto de estrenos y películas ya veteranas en la cartera, destacar que Berés aguanta bien, 5 millones lleva ya recaudados en total, que El Desconocido lleva más de 2 millones de euros, la película interpretada por Luis Tosar, que yo creo que también llegará a la fiesta del cine, tanto creo que sí. Las 12, Berés y El Desconocido. Sí, sí, son películas muy recomendables. Tienen que hacer un esfuerzo las salas de cine y tenerlas disponibles para que en ese gran, gran día que es la fiesta del cine, pues tengan nuestros espectadores lo mejor de lo mejor. Atrapa la bandera, por supuesto, aguantará aumentó un 2%. La verdad que lo de esta película lleva ya casi 10 millones de euros. Va camino de los 2 millones de espectadores. Caray, caray. Ahí es nada. Mediaset puede estar contenta con esta producción animada. Y eso que va a recaudar un poquito menos, posiblemente, que Tadeo Jones. La anterior. Que la anterior, pero así está muy, pero que muy bien. Y Irrational Man, lo último de Woody Allen, que sin ser un gran éxito de este gran director, lleva ya 1,6 millones de euros recaudados. Y nos vamos con dos películas pequeñitas. Una, la de Gerardo Herrero, que lo tuvimos aquí en este programa el pasado fin de semana. La Playa de los Ahogados, que no ha entrado nada mal, con 128 salas. Más de 160.000 euros. Bueno, atención, si no hacemos el récord de los top 20 por orden de facturación, si no lo hacemos por rendimiento por copia, está muy bien situada en tercer lugar, la Playa de los Ahogados. Quiero decir, con pocas copias, pero todas dando un excelente resultado, lo cual significa de que el público que es experto en temas policíacos y sabe que las películas de este tema pueden desarrollarse muy bien en Galicia, que es la historia, ¿no?, de un policía que tiene que investigar un crimen en principio, pero luego parece ser que van a aparecer más. Y ahí en Galicia, por lo visto, es muy difícil hacer una investigación policial. Entre la intriga de un Sherlock Holmes a la gallega y lo difícil que son los habitantes, ¿no?, de la localidad, nos divertiremos mucho con esta película de Gerardo Herrero. Y otra película totalmente diferente, una película dura, comprometida, pero necesaria, que intentará representar a Chile en los Oscars, que es El Club, también ha entrado muy bien, en 27 cines, 55.000 euros. Otro récord de recaudación para una película que entra con pocas copias. Felizmente que tenemos esa película en Valencia, porque hay ciudades donde no está presente. Y en Valencia sí que está en los cines Babel, y podemos ver una película en la que se plantean los problemas que puede suceder en una casa de retiro a donde han ido destinados pues unos sacerdotes por sus malas conductas. Y tan malas. Lo importante de la película no es son los sacerdotes, sino lo importante es lo que plantea la película y qué hacemos con las víctimas. En fin, una película muy recomendable para saber el mundo que vivimos. Pero también hay otra película importante, que es la de Taxi Teherán. También. Taxi Teherán es una comedia hecha por un director que no tiene motivos para reírse, porque ya sabemos que el país donde vive, que es Irán, le ha prohibido que haga películas, tiene esa condena, el juez le ha dicho, tiene prohibido durante 20 años, punto uno, hacer cine y punto dos, salir de Irán. Cosa, pues la ha hecho. Pues parece ser de que él se las ingenia para... A la anterior se llamaba Esto no es una película, con lo cual el juez parece ser que no ha sabido por dónde pillarlo. Y esta segunda tampoco parece una película. Y esta tampoco parece una película porque vemos al director conduciendo un taxi y viajando por Teherán, donde aparecen todo tipo de personajes. Gente joven, gente que hace contrabando, gente que lleva un pez para llevarlo a un lago. En fin, una serie de personajes que no sabemos si es una película, si es una comedia, si nos tenemos que reír, y en un momento dado tenemos que acordarnos que se está jugando el tipo, este gran director, por una película que además ha ganado nada menos que el Oso Oro de Berlín. Efectivamente, una gran triunfadora, premio, sí. Un gran premio, y una película que tampoco está funcionando nada mal en nuestras taquillas. Alfredo, nos ponemos el traje espacial, nos subimos a la nave y nos vamos a Marte. Estrenos de la semana. Todo ser humano posee el instinto primario de ayudar a los demás. Si un excursionista se pierde en la montaña, la gente organiza su búsqueda. Si un terremoto arrasa una ciudad, personas de todo el mundo envían ayuda humanitaria. Este instinto se halla en todas las culturas, sin excepción. Pues estamos en Marte y durante una misión a Marte uno de los tripulantes es dado por muerto y tras una tormenta y es abandonado allí en el planeta rojo, pero no está muerto, ¿no? Sobrevive e intentará por todos los medios que se enteren en la Tierra de que vive y de que quiere volver a la Tierra, a vivir. Así que veremos esta trama, cómo se desarrolla, hecha por las manos, por la dirección de un gran director que últimamente no ha tenido mucho éxito en la taquilla, como el señor Ridley Scott, porque ni El Consejero ni sobre todo Exodus triunfaron en taquilla y además tuvieron críticas, algunas de ellas demasiado duras. Esta no, esta está teniendo muy buenas críticas en los Estados Unidos. La película está funcionando muy bien, lleva ya 2 semanas como número en la taquilla con más de 108 millones de dólares. Esta adaptación del debut literario de Andy Weir, El Marciano. Matt Damon es el principal protagonista. Y del rodaje de la película destacar algo muy interesante, por ejemplo, que el planeta Marte, el planeta rojo, se recreó en los estudios Korda de Budapest y el resto de la película se rodó en Jordania. Por fin, después de unos añitos malos, acierta Ridley Scott. Bueno, hemos tenido la oportunidad de ver la película en los cines Lis, la primera proyección que hacen los cines Lis a primera hora de la tarde, y podemos decir que la película es una de las mejores de Ridley Scott. Tiene algo de Blade Runner, tiene algo de Alien, pero también tiene algo de Génesis, tiene algo de otras películas de otros grandes directores, y la verdad nos hemos quedado desde el primer momento de la película fascinados por las imágenes, por los personajes. Matt Damon está impresionante, él es el náufrago, ¿no? Es un hombre que se queda perdido en Marte y mientras todos sus compañeros se van. Jessica Chastain es la capitana de la nave que tiene que plantearse si lo recogen o no, cosa que es imposible porque cada día ellos avanzan. Gran actriz, ¿eh? Sí, sí, pero cientos de miles de kilómetros a esas velocidades interestelares. Y fíjate, nada más mandarle alimentos tardarían 4 años si los alimentos salen desde la Tierra. Y él en ese momento pues tiene que demostrar que es un científico, que tiene conocimientos de botánica, de biología, de química. Y lo va resolviendo sobre la marcha y nos quedamos verdaderamente sorprendidos porque es un mensaje sobre la capacidad de superar la adversidad. Tiene momentos de alegría la película, son 120 minutos que los disfrutas y bueno, pues yo creo que se puede decir que esta película puede ser una candidata al Oscar. Eso te iba a decir yo, hagamos ya quinielas porque bueno, en apenas un mes van a venir los premios de asociaciones de actores, de directores, de prensa, para aquí, para allá, en fin. Bueno, Marte puede ser una de las candidatas a los Oscar, igual mejor actor Matt Damon puede ser, pero la pregunta del millón, Ridley Scott es, ojo, que coste es, que yo este año no quiero que lo gane. Tiene 3 veces que no ha conseguido el mejor director, atención. No lo consiguió con Thelma & Louise porque se lo quitó Bailando con Lobos. No lo consiguió con Gladiator. Tampoco lo consiguió con Black Hawk Now. Y la verdad es que es un hombre que podríamos decir que ya a sus 80 años y con tantas películas que han sido éxitos y muchas de ellas un clásico, lo único que le falta es un Oscar a la mejor dirección. O un Oscar honorífico, como suele pasar eso algunas nunca, veces. ¿No? Para un hombre de este nivel, yo creo que un Oscar honorífico no le compensaría. Atención, Gladiator sigue ganando el Oscar a la mejor película, pero él no tiene el Oscar a la mejor dirección. Con lo cual podemos decir que todo el trabajo que ha hecho en esta película va destinada a ser una de sus últimas oportunidades para conseguir eso tan preciado que tiene que ser para un profesional como él. Veremos. Y yo creo que sí. Atención, si miramos el pasado, no ha tenido suerte, pero si miramos el futuro, ¿cuáles serían sus grandes rivales? La de Ron Howard, que todavía no se ha estrenado en España, ¿no? Sobre todo, veremos a ver si entra o no entra, pero El Puente de los Espías de Spielberg. También. Puede ser un rival, puede ser una tercera, no, una tercera no, ya lleva varias, pero un tercer Oscar como director para el gran Spielberg. Una película, por cierto, que si la gente creía que la estrenaban para final de este mes, la han retrasado. Se estrena para el puente de diciembre. Aunque en los Estados Unidos se estrena este próximo fin de semana. Bueno, estos son movimientos tácticos para llegar a la carrera de los Oscars. Está claro de que la de Ron Howard se estrena también ahora próximamente, ¿no? La de Ron Howard aquí en nuestro país se estrena también, lo han cambiado, iba a estrenarse para Navidad. Se ha adelantado al puente de diciembre también. Aquí bien, vamos ahora con el juego de los estrenos. Sí, no, ellos aprovechan las mejores fines de semana. Ron Howard es una historia, es una nueva ilustración de Moby Dick. Una precuela de Moby Dick, se puede decir. Y yo creo que ahí hemos podido ver algunos planos. Él da también lo máximo. 3 grandes del cine, Spielberg, Howard y... Y falta la sorpresa, que será alguien. Ridley Scott. A brazo partido, seguramente que no van a dar cuartel en esta rivalidad para ser candidatos a la mejor dirección en el Oscar, el premio más importante en la historia de nuestro cine. digo nuestro cine porque ya nos hemos hecho universales ya, el cine, todos. Ojalá estuviera Lorea, que allí en la recta final, veremos. Bien, ahora nos vamos con un film terrorífico, La Cumbre Escarlata, lo último dirigido por el señor, el director mexicano Guillermo del Toro. Los fantasmas existen. Yo siempre los he visto. Fantasmas. Nunca habría imaginado que escribieras sobre eso. Pues una joven huyendo de una tragedia familiar con un joven muy unido a su hermana, se casará con él y vivirá en una mansión que tiene vida propia. Terror psicológico de una película dirigida, como he comentado antes, por el director mexicano Guillermo del Toro, que tiene grandes películas como Pacific Rim, una película que no funciona en taquilla, pero que la verdad está muy chula. Por cierto, está rodando ya la segunda parte. Hellboy, o sobre todo, yo creo que sus dos mejores películas, El Espinazo del Diablo y, como no, El Laberinto del Fauno. Historia de fantasmas que destaca sobre todo la fotografía, los decorados y el vestuario. Bueno, Guillermo del Toro no deja de decir en todas las ruedas de prensa que él es hijo de español, que está muy vinculado a la cultura cinematográfica de este país. Y El Laberinto del Fauno fue una de sus mejores pruebas, ¿no? Es una película, rodada en España y que se hizo internacional y que fue un gran taquillazo en Estados Unidos. Aquí vuelve a ese estilo que tiene él de visualizar las imágenes tenebrosas con una gran belleza. Es una de las grandes capacidades que tiene él, ya lo vimos en Hellboy. Y vamos, has dicho tú que es el género gótico. Yo diría que es el género que nos hace temblar, no sé cómo llamarlo a eso, ¿no? Para aquellos que disfrutan con el cine de intriga y de temblar, pues con una exhibición impresionante de la capacidad visual y de la belleza de las imágenes del Toro, esta película para recomendarla, Cumbres Escarlatas. Efectivamente. Bueno, nos vamos a nuestro cine, al cine español, que estrena una comedia titulada Los miércoles no existen. Tengo que ser sincera contigo. Esto no fluye. ¿En qué? Lo nuestro que no funciona. Es mejor que lo dejemos antes de que sea tarde. Antes de cenar incluso, ¿eh? Venga, hasta luego. Pero... yo solo quiero ser feliz, joder. Tener una mujer que me quiera, tener una casa con jardín, hijos. Madre mía, qué complicado. Eso es lo que quiere todo el mundo y sobre todo tener una mujer que le quiera. Los miércoles no existen del teatro, que ha estado 3 años de éxitos. Ahora la vamos a ver a la gran pantalla, esta película, que vamos a ver los vaivenes sentimentales de 3 treintañeros en crisis. Pues imagínate cuando entren ya en los 40 o en los 50. La película está dirigida y escrita por Peris Romano, que ya dirigió la comedia 8 citas y sobre todo es el guionista de una gran serie de televisión española, de lo poquito bueno que tiene ahora mismo televisión española, que es El misterio del tiempo. En el reparto, la verdad que un interesante, muy coral, pero muy divertido reparto con Gorka Ochoa, Eduardo Noriega, Inma Cuesta y Andrea Duro. Una película, Alfredo, que pinta muy bien y que puede ser una de las sorpresas en la taquilla este próximo fin de semana. Sí, porque cada actor, cada actriz por sí solo son capaces de llamar la atención y divertir a los espectadores. Una comedia que es fresca, una comedia que nos lleva a situaciones a veces encontradas. Es muy nuestra, pues situaciones de la calle, vamos. No sé si a los 30 años la gente se pregunta si tiene que encontrar la felicidad de alguna manera con una pareja. Hoy en día yo creo que porque eso habría que buscarlo en solitario. María León también está como una gran rompedora de corazones. Y en fin, la culpa no es de ellas, yo creo que la culpa es de ellos porque pretenden algunas cosas que a veces tenían que darse cuenta que los Reyes Magos ya no vienen de Oriente. Pero en fin, para divertirse tenemos la película. Y ya de paso que el ratoncito Pérez no existe. Bueno, y ahora nos vamos a ver a un nuevo dios, porque nos va a hablar del Nuevo Testamento. Dios existe. Vive en Bruselas. Ley 2129. Cuando un cuerpo se mete en la bañera, suena el teléfono. Ley 2218. La cola de al lado siempre va más deprisa. Es asqueroso lo que le haces a la gente. No les conoces y te diviertes haciéndoles daño. ¿Has estado en mi despacho? Cualquiera lo haría. Pues bueno, pues este es el nuevo dios que existe, que vive en Bruselas y está casado y tiene una hija. Y la verdad que este hombre está siempre de mal humor, está cabreado y amenaza con publicar las fechas de fallecimiento de toda la humanidad. Una divertidísima y original película que va a intentar representar a Bélgica para los Oscar. Bueno, hemos tenido la oportunidad de verla también a primera hora en los Cinelis y nos hemos encontrado con una película que es tan irreverente que en un momento dado sentimos una cierta conciencia de culpa y pensamos, bueno, como la película es española y es cosa de los belgas, haya ellos que les represente la película. La historia de un señor que se llama Dios, que es muy autoritario, una hija que tiene también poderes para hacer poderes mágicos y un enfrentamiento entre dos generaciones brutal. La madre es testigo, aparentemente neutro en este conflicto. La hija empieza a hacer sus propios apóstoles, va nombrando apóstoles por ahí, por el mundo, los saca de los lugares más difíciles, entre ellos Catherine Deneuve, que es una señora muy rica. No digo que la película no sea mala, yo creo que es una muy divertida película, pero ¿han sabido elegir los belgas para los Oscar? Pues yo creo que van a salir muy mal parados, porque se van a reír. Lo que es reírse en la academia, se van a reír. Algunos. No se pueden atrever a darle el Oscar a esta película, no solo por lo irreverente, sino por las cosas que plantea, que son verdaderamente el exceso de la imaginación. Por ejemplo, una señora que es multimillonaria se puede enamorar de un gorila, ¿verdad que es impensable? Bueno, pues cuando pasan estas cosas, cuando Dios pierde el control y su hija empieza a hacer milagros por ahí, podría plantearse la idea. Pero nosotros nos reiremos, sí, nos reiremos, pero estamos hablando de un caso de bestialismo, ¿no? Eso, en fin, la gente camina por las aguas, hay muchos milagros, todos empiezan a preocuparse por el día de su muerte y entre las cosas de las que uno no puede reírse, uno empieza a pensar, me voy a reír, voy a disfrutar y que acabe la película como Dios quiera. Una película muy pintoresca. Y ya rápidamente para finalizar hablando de los estrenos de este fin de semana, como veis hay muchos, muy variados y muy interesantes, está El Rey de La Habana. Nos vamos a ir a la Cuba de los años 90, donde un joven y una transexual intenta sobrevivir a una Cuba en crisis. Mucho sexo, mucha pobreza, mucha violencia. Vamos a ver en esta película, basada en la novela de Pedro Juan Gutiérrez, que retrata la vida en las clases, pero bajas, de la Cuba de los 90. Agustí Villaronga dirige, el director de Panegre, y la película obtuvo en San Sebastián la Concha de Plata a la mejor actriz para Yordanka Ariosa. Bueno. Una película de festival, es sí. Una película para un público muy selecto que sabe mucho de cine. Agustín de Villarón es uno de los grandes directores de cine español, lo tuvimos en nuestros micrófonos para hablar de Panegre, y Panegre fue un exitazo en la taquilla, además fue un exitazo internacional también, una película sobre algo que no se había tocado nunca hasta entonces, hasta esta época en que apareció Agustín Villaronga, porque hablaba de lo que había sucedido en la posguerra en la zona de los Pirineos. Bueno, pues ahora vuelve Villaronga, que es un director de gran solvencia y no se puede dudar de su capacidad de hacer buen cine, para tratar un tema bastante difícil. ¿Qué pasó en Cuba cuando cayó el muro? Bueno, pues que se quedaron un poco al aire, ¿no? Su gran valedor, que era nada menos que la gran potencia soviética, dejó de mandarle los talones de miles de millones de dólares al año y pasaron por lo que ellos llaman el periodo especial. Un periodo de miseria, de hambruna, de dificultades. Y lo vamos a ver todo en la película. Y eso, una película muy dura de ver. Acaba retratado en lo que él hace un análisis sociológico de los padecimientos de la parte más pobre de un país pobre. Y hay violencia, como has dicho tú, sexo, brutalidad y sobre todo veracidad. Es una película muy verosímil y tendremos que agradecerle a este director que haya tenido la valentía de tocar el tema, ¿no? La película está en varios cines, está en Babel. Y, por cierto, la próxima semana... También está en ABC Park. Viene el director a Valencia a presentarla. Y la semana que viene a presentar su película. Pues ya prácticamente entramos en la rectísima final de nuestro programa, apenas 5 minutos, y nos vamos ya al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Pues en el Fotograma Rosa tenemos que arrancar hablando de, bueno, de la Cificón, que el pasado fin de semana triunfó en el Espai Ramblete y llevó a más de 6.000 personas, donde un servidor y muchísimas más gente disfrutamos de un fin de semana apasionante del mundo del cine, del mundo del cómic, de James Bond, Indiana Jones, Superman, Regreso al Futuro, en fin, allí disfrutamos durante 2 días y felicidades a los que organizaron Cificón y esperando ya que llegue el próximo año. Una nueva edición y, como no, en Valencia. Y de Cificón hay que recordar, ya que ya se calientan motores en el 4, 5 y 6 de diciembre para TVO Valencia. Por fin tenemos este salón del cómic y la ilustración en Feria Valencia. Tendremos encuentros con autores, ciclos de cine, exposiciones, talleres. El presidente es Sento Jovel y Paco Roca, buen amigo de esta casa, es que ha hecho el cartel del certamen. Así que una gran oportunidad para el mes de diciembre. Un gran dibujante. Así que allí estaremos. En TVO Valencia. Los estrenos para la próxima semana. Destacamos Hotel Transilvania 2, que llega para ir fuerte, pegar fuerte la taquilla y destronar Atrapa la Bandera como la película más taquillera de animación. Mi Gran Noche, de Álex de la Iglesia, Rafael, Pepón Nieto, Mario Casas, Carlos Areces y compañía. Veremos qué sale de todo esto. Yo creo que es una película que genera expectativa, ¿eh? Hay algunos críticos que no han quedado muy convencidos, pero ese cuadro de actores que has dicho, yo creo que es inmejorable. Además que dirigidos por nada menos que Álex de la Iglesia. Está en la línea de él. Y todas estas estarán en la fiesta del cine junto a Black Mass, esta esperadísima película protagonizada por Johnny Depp, donde nos cuenta la historia de uno de los mayores gángsters americanos que aún vive y que está encerrado. Una película que suena ya para por fin el Oscar para el señor Johnny Depp. Igual se escapa. ya. Ahora últimamente pasa de todo, ¿eh? No, sí. La agenda cultural en el Cine Estudio Dor. Este fin de semana, Mr. Holmes y Operación Uncle. Y la próxima semana tenemos Mi Casa en París, una película con Maggie Smith y Christian Scott Thomas. Una muy bonita película. Una película sobre la historia de un hijo que tiene una herencia y que le cuesta trabajo llevarla a cabo porque hay habitantes en la casa que le han dado. En el Autocine Star, programa doble de estreno, La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro y lo último, Ridley Scott, Marte. Y en la Filmoteca destacamos este fin de semana cortos polacos y cine independiente japonés. Y tenemos que finalizar con un homenaje, como no, el 30 aniversario de... ¡George! ¡El de la bicicleta! Es un guayer. Marty, lo siento, pero me temo que estás atrapado aquí. El sábado por la noche te enviaremos de regreso al futuro. Esto es más grave de lo que pensaba. Creo que tu madre se siente amorosamente atraída por ti y no por tu padre. Un momento, ¿estás intentando decir que mi madre está colada por mí? Precisamente. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pues el 21 de octubre se cumple el 30 aniversario de la llegada en el DeLorean al futuro de Marty y Doc en el año 2015. De la película, el 30 aniversario se cumplió en los Estados Unidos el 6 de julio y aquí en nuestro país será el próximo 6 de diciembre. Esta película, dirigida por el señor Robert Zemeckis, que antes de dirigir Regreso al Futuro, nadie daba un duro ni por él ni por la película, porque ya había tenido dos fracasos como Locos por Ellos y Frenos Rotos, Coches Locos. Sin embargo, en el 84 dirigió Tras el Corazón Verde con Michael Douglas y Kathleen Turner, fue todo un éxito, y después acompañó más éxito todavía con Regreso al Futuro, que fue la película en el año 1985 más taquillera en los Estados Unidos. Por cierto, Alfredo, van a hacer maratones de las tres películas de Regreso al Futuro en varios cines de nuestra provincia. Yo me apunto a alguna. Los Liz, Kine, multitud de cines, los Yelmo van a hacer las tres seguidas y en versión original. Es lógico porque nos permite no solamente regresar al futuro, sino nos permite regresar a uno de los momentos más felices de nuestra historia de sin espectadores, ¿no? Por cierto, ¿qué películas son, por cierto? Que las tres de Regreso al Futuro. Primera, segunda y tercera entrega. En un futuro que aún no hemos visto, ni el monopatín volador, ni las zapatillas robocordones, bueno, las van a sacar a la Nike, ni el tiburón 19. Bueno. Todo saldrá. Y el de León lo volveremos a disfrutar, ¿no? Efectivamente. Alfredo, más cine la próxima semana. Más cine, mucho más cine. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas, recorrer como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.